Buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 14 y seguiremos leyendo el libro de Jueces. Estaremos leyendo el capítulo 18 y 19, el libro de Lucas, del capítulo 12, versículo 49, al capítulo 13, versículo 10, y el libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 1 al 22. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Jueces, capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. También en aquellos días, la tribu de Dan buscaba una heredad para sí donde establecerse, porque hasta entonces no le había tocado una heredad de la tribu de Israel. Entonces los hijos de Dan enviaron clanes a 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Zora y de Estaol, para reconocer la tierra y explorarla. Y le dijeron: ir y explorar la tierra. Ellos llegaron a la región montañosa de Efraín, hasta la casa de Micaías, y pasaron allí la noche. Y cuando estaban junto a la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Se acercaron allí y le dijeron: ¿quién te ha traído aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? Y él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha empleado para que sea su sacerdote. Ellos le dijeron: por favor, consulta a Dios para que sepamos si ha de prosperar el viaje que estamos haciendo. Y el sacerdote le respondió: id en paz, porque el viaje que estás haciendo goza de la aprobación de Jehová. Entonces partieron aquellos 5 hombres y llegaron a Laís, y vieron que la gente que habitaba en ella vivía segura, tranquila y confiada, a la manera de los sidonios. No había en ella tierra quien le hiciera ningún daño, ni quien le desplazara ni oprimiera. Además, estaba lejos de los sidonios y no tenía trato con nadie. Entonces se volvieron a sus hermanos de Ensorar y Estaol, y sus hermanos le preguntaron: ¿qué hay? Ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y aquí que es muy buena. Vosotros, ¿por qué os quedáis quietos? No vaciléis para ponernos en marcha, a fin de entrar y tomar en posesión la tierra. Cuando vayáis allá, llegaréis a una gente confiada y una tierra extensa de Dios que ha entregado en vuestras manos. En su lugar no hace falta ninguna cosa que no hay en la tierra. Entonces 600 hombres de la familia de los danitas, armados para la guerra, partieron de allí de Zora y de Estaol, y subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo que aquel lugar fue llamado Campamento de Dan hasta el día de hoy. Y aquí que está al oeste de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces intervinieron aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís, y dijeron a sus hermanos: ¿sabéis que estas casas hay un efod de ídolos domésticos y una imagen tallada y de función? Ahora pues, vosotros sabéis lo que habéis de hacer. Entonces se acercaron allí, llegaron a la casa del joven levita en la casa de Micaías, y le saludaron deseándole paz. Los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra, estaban a la entrada de las puertas, mientras el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres, ceñidos con armas, con sus armas de guerra. Los 5 hombres que vino de reconocer la tierra subieron y entraron allí, y tomaron la imagen tallada y de fundición, el efod y los ídolos domésticos. Y cuando entraron los hombres de la casa de Micaías, tomaron la imagen tallada y de fundición, el efod, los ídolos domésticos, y el sacerdote les preguntó: ¿qué estás haciendo? Ellos le respondieron: cállate, pon la mano sobre tu boca, vente con nosotros y sé para nosotros como padre y sacerdote. Es mejor que seas un sacerdote de la casa de un solo hombre, o que seas sacerdote de una tribu y de una clan de Israel. Se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos domésticos, y la imagen tallada, y se fue en medio de aquella gente. Ellos se volvieron y partieron, poniendo delante de ellos a los niños, el ganado y las posesiones. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías fueron convocados y alcanzados a los hijos de Dan. Entonces gritaron a los hijos de Dan, quienes volvieron la cara y preguntaron a Micaías: ¿qué te pasa? ¿Qué has convocado a esta gente? Él respondió: Tomaste mis dioses que yo hice, y el sacerdote, y os fuisteis. ¿Qué me queda? ¿Por qué, pues, me preguntáis qué te pasa? Los hijos de Dan le dijeron: Que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que los ánimos coléricos os acometan, y pierdas también tu vida y la de tu familia. Los hijos de Dan prosiguieron su camino, y viendo Micaías que ellos eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Los hijos de Dan se levantaron las cosas que habían hecho en Micaías, junto con el sacerdote que tenían, y llegaron a Laís, a una gente tranquila y confiada. Los mataron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. No hubo quien los socorriese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían tratos con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay cerca de Bet Rehob. Después de ellos reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, según el nombre de su padre Dan, que las había nacido a Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Laís. Los hijos de Dan erigieron para sí imágenes talladas, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo de la cautividad de la tierra. Así tuvieron instalada para ellos la imagen tallada que Micaías se había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces, capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un hombre de Leví que habitaba como forastero en la parte remota de la región montañosa de Efraín. Este había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá. Su concubina se enfadó con él y se fue de su lado para irse a la casa de su padre, a Belén de Judá. Estuvo allá durante 4 meses. Su marido se levantó y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Luego consiguió a un criado suyo y un par de asnos. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre, y al verlo el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso, su suegro. El padre de la joven le insistió y se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Y sucedió que en el 4º día, cuando se levantaron muy de mañana, el levita se dispuso a partir, pero el padre de la joven dijo a su yerno: «Fortalécete un poco más, come pan y después os iréis». Se levantaron los dos juntos y comieron y bebieron. Entonces el padre de la joven dijo al hombre: «Quédate, por favor, a pasar la noche, y alégrese tu corazón». El hombre se levantó para irse, pero su suegro le insistió, y se quedó otra vez a pasar allí la noche. Al 5º día, se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven le dijo: «Por favor, fortalécete y espera hasta que el día decline». Y comieron los dos. Entonces se levantó el hombre para irse con su concubina y su criado. Pero su suegro, el padre de la joven, le dijo: «He aquí que el día se acaba, y está anocheciendo. Por favor, pasa aquí la noche, porque el día ya ha declinado. Pasa aquí la noche y alégrese tu corazón. Mañana os levantaréis temprano para vuestro viaje y tirás a tu morada». Pero el hombre no quiso pasar la noche ahí, sino que se levantó y partió. Llegó frente a Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina. Cuando estaba cerca de Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo al su señor: «Ven, por favor, vayamos a esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella». Su señor le respondió: «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros en la que no hay hijos de Israel. Más bien, pasaremos hasta Gaba». Dijo además a su criado: «Ven y acerquémonos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o Ramá». Pasando de largo, caminaron y el sol se puso cuando estaban junto a Gabá, que pertenece a Benjamín. Entonces ahí se apartaron del camino para entrar y pasar de la noche en Gaba. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los recibiese en su casa para pasar la noche. Pero aquí que al atardecer un anciano volvía de trabajar del campo, este hombre de la región montañosa de Efraín, y que habitaba como forastero en Gaba, pues los habitantes de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Alzando los ojos, vio a aquellos viajeros en la plaza de la ciudad, y el anciano les preguntó: «¿A dónde vas y de dónde vienes?». Entonces él le respondió: «Pasamos de Belén de Judá hasta las partes más remotas de la región montañosa de Efraín, de donde soy. Fui hasta Belén de Judá y voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. No obstante, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva, y para el criado que está con tus siervos. No les falta nada». Entonces el anciano dijo: «La paz sea contigo. lo que te falte quede todo en mi cargo, pero no pases la noche en la plaza. Los hizo entrar en su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Cuando estaban alegrándose, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos, rodearon la casa y golpearon la puerta, diciendo al anciano, «Dueño de la casa, saque fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Aquel hombre dueño de la casa se lo a ellos y les dijo, «No, hermanos míos, por favor no cometáis esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa, no cometeráis en él vileza. Aquí que mi hija es virgen y la concubina de él, yo la sacaré, humillarlas y hacer con ellas lo que os parezca bien, pero no hagáis esta vileza a este hombre». Pero aquellos hombres no le quisieron escuchar, por lo cual, tomando el hombre a su concubina, la sacó afuera. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron cuando ya rayaba el alba. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor hasta que fue el día. Y levantándose de mañana, su señor abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con sus manos sobre su umbral. Él le dijo, «Levántate y vámonos», pero no hubo respuesta. Entonces el hombre la cargó sobre el asno, se puso en su camino y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, y sujetando firmemente a su concubina, la desmembró en 12 pedazos, y las envió a todo el territorio de Israel. Y sucedió que todos los que veían decían, «Jamás se había visto cosa semejante». Desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, considerarlo libertad y manifestaos. Lucas capítulo 12 del versículo 49 al capítulo 13 versículo 10. He venido a echar fuego en la tierra, y como quisiera que ya estuviese encendido. Tengo un bautismo con que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante, 5 en su casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decid también a las multitudes, cuando veis las nubes, que sale del poniente y luego decís, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no sabéis interpretar este tiempo. ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Pues cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura con diligencia arreglarte con él en el camino. No sea que te arrastre al juez, y el juez se entregue a la policía, y la policía te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. En aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándose de ciertos galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque parecéis estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Os digo que no, más bien, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó sobre la tierra de Siloé y los mató, ¿pensasteis que ellos habían sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo que no, más bien, si no os arrepentéis, todos pereceréis de la misma manera. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo halló. Entonces dijo al viñador: y aquí, ya son 3 años que vengo a buscar fruto de la higuera y no la hallo. Por lo tanto, cortarla, porque ha de inutilizar también la tierra. Entonces él le respondió diciendo, Señor, déjala un año más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Jesús se enseñaba en una casa de las sinagogas en el sábado. Proverbios capítulo 24 del versículo 1 al 22. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan iniquidad. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con conocimiento se llenan los cuartos de todo lo bien preciado y agradable. Más vale el sabio que el fuerte, y el hombre de conocimiento que el de vigor, porque con estrategia y en los muchos consejeros está la victoria. Muy alta está la sabiduría para el insensato, en las puertas de la ciudad no abrirá su boca. A quien planea hacer el mal le llamarán hombre de malas intenciones. La intención del insensato es pecado, y el burlador es abominación a los hombres. Si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Libra a los que son llevados a la muerte, no dejes de librar a los que van tambaleando a la matanza. Si dices, en verdad no lo supimos, no lo entenderá el que examina los corazones, el que vigila tu alma, él lo sabrá y recompensará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de las mieles porque es buena, y del pan que es dulce a su paladar, así apropiadamente de la sabiduría para tu alma. Si la hallas, hará un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Oh impío, no aceches la morada del justo, ni destruya su lugar de reposo, porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. No te alegres cuando caiga tu enemigo, y cuando tropiece, no se regocije tu corazón. No sea que lo vea Jehová y le desagrade, y aparte de él su enojo. No te enfurezcas a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá un buen porvenir para el malo, y la lámpara de los impíos se apagará. Hijo mío, teme a Jehová y al rey, y no te asocies con los inestables, porque sus calamidades surgirán de repente, y el castigo que procede de ambos, ¿quién lo puede saber? Padre misericordioso, te damos gracias una vez más en esta mañana, Padre. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos, Padre, de nuestras familias. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás contestando peticiones, Señor. Que tú no has quitado tus ojos de nosotros, Padre. Gracias te damos por eso, Padre. Gracias por los medios, Señor, que tú nos das, Padre, para seguir escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te doy personalmente, Señor, por contestar las peticiones que tengo delante de ti, Padre. Gracias por esas peticiones, Señor, que tú has contestado, Señor. Gracias, Señor, por las que estás trabajando en ellas, Señor. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Pues amigos, nuestra página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestro correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Esa es la dirección donde nos pueden seguir mandando su correspondencia. Gracias a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirnos. Gracias por su apoyo, que es de bastante bendición para mí, saber que este ministerio está acá. Y pues sin más, yo los dejo, amigos, a prepararnos para otro día más de labores. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan ustedes y su familia un día lleno de bendición hoy y siempre. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.